todo el día éxitos. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Voz. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. You know I want. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Estás escuchando La Retro 789. He soñado con tu cara de almidón, tus ojos como gemas inventaban el color azul mientras la infancia me naufragaba en la felicidad. Tu sonrisa contagiaba la mañana de esperanza y la mía era un secreto que nadaba en el silencio del amor. La felicidad. Y tu carta no existía. Me habías dicho en ella que no eras feliz. El destino era mentira. Lo habíamos burlado con los tres deseos de la estrella fugaz. ¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad, esa mujer fantasma que nos da todo a cambio de nada, que nos obliga a perder la calma buscando la felicidad. La felicidad, esa mujer casada, ese espejismo que nos estafa. Si te propones encontrarla, olvida la felicidad. He salido a la calle con tu carta en el bolsillo, la acaricio con los dedos como si te consolara mientras pienso la felicidad. He mezclado entre la gente con el alma en la garganta. He buscado una respuesta a mi vida y a tu drama. Es posible la felicidad. He llorado en mi almohada y ahora sabe que me importa cómo estás. Tu desdicha es mi condena. Si no salvo tu alegría, mi alegría se convertirá en un pez. ¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad, esa mujer fantasma que nos da todo a cambio de nada, que nos obliga a perder la calma buscando la felicidad. La felicidad, esa mujer casada, ese espejismo que no se cuando el sol no está y la tarde cae al fin. Quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé. Estás escuchando La Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Pasemos esta noche juntos. Mejor dicho, esta tarde, ¿por qué no? Yo no podré. Los Rancheros. Roque Narvaja. Estoy buscando. Abriendo el bloque de Americanos en castellano. A pedido del público. Y tal vez hoy te vuelva a llamar y te diga. Cuando pasaron 12 de las 16 horas. La temperatura 32.1. Yo no podré nunca saber. Y llegó la Retro 789. A la box, a la zona sur, para que no pares de bailar. Acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya. En la operación técnica, puesta en el señor Damián Espadea. Y al 1164007047. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Solo con vos otra vez. Pasemos esta noche. Y abrimos este pequeño after con Americanos. En la Retro 789. decirte lo que pienso. Escúchame. Es verdad lo que te han dicho de mí, que me vieron con otra mujer ayer. Escúchame. Es verdad lo que te han dicho de mí, que me vieron con otra mujer ayer. Estás escuchando La Retro 789. Pienso en otoños que ya fueron, pienso en inviernos que volvieron sin ti. No es igual. Busqué en tus ojos mi destierro, sigo tus pasos, voy a tientas ti. ¿A dónde vas? Llorar por ti y por mí un día más. La luna esconde su mirada y yo quiero conquistar la llave. Todo sigue igual. Llanto amargo, un llanto al fin, desesperado y yo no sé llorar. Y quise soñar por ti y por mí un día más. Y no me asusta gritar en la oscuridad, en este exilio que me has obligado a compartir. Thank you. filo de navaja, este camino que ahora sigo, amor, no volveré. Y quise llorar por ti y por mí un día más. Quise soñar por ti y por mí un día más. Sí, oh, La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Seguimos bailando americano en la Retro 789. Te recuerdo que estamos todos los martes de 16 a 18 horas directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Americanos en castellano. Ahora, un bloque de americanos en inglés, ¿sí? Para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado? ¿Por qué esperar el fin de si podemos bailar un martes, loco, hasta ahora? Apaga la tele, no mire más novela, loco, y ponete a tirar los pasos prohibidos del americano. Para todos los quetaleros, para todos los mi cluberos, para todos los moonlighteros, para todos los elcilanderos, estos americanazos, loco, los clásicos que nunca pasan de moda, che. Y te recuerdo que al 11-6400-7047 seguimos sorteando un colón selecto, dulce, fresco, bien patero, para paladares exigentes. Sí, solamente dejando tus tres últimos números del DNI al 11-6400-7047. También participás por una remera de tu banda preferida. ¿A dónde vas a escuchar esta buena música y a dónde te van a regalar estos espectaculares premios? Si no, en La Retro y en Rock and Blues. Y seguimos bailando. No pares de bailar. Estamos en vivo hasta las 18 horas. Can't you see? La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, en hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Treinta y nueve minutos ya pasaron de las 4 de la tarde. Y seguimos bailando en la Retro 789. Te cuento que salimos directamente a toda la zona sur por el 102.9 FM Box y al mundo salimos por el www.fmradiobox.com. Y te cuento que al 1164007047 seguimos con los premios espectaculares. Un colón selecto, dulce fresco, patero patero, para paladares exigentes. Y una remera de tu banda preferida a elección. Todo esto dejando tus tres últimos números del DNI al 1164007047. Espectacular, espectacular. ¿Y cómo andamos con el calor, che? Cero lluvias, pero guarda, guarda, que el viernes aparentemente llueve. Así que bueno, a prepararse. Mañana miércoles, una máxima de 31, mínima de 24. El jueves 32, mínima 24. Y el viernes 29, mínima 22. Pero llueve y el sábado nublado. Así que bueno, seguimos con el clima lindo. Hay que aprovechar, hay que disfrutar. Pileta, tereré y rock and roll, loco. Pileta, tereré y música de los 70, 80 y 90. Para que te levante el ánimo, ¿te? Y no pares de bailar. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas con la mejor música de los 70, 80 y 90. Italo Disco sonando en la Retro 7, 8, 9 y no pares de bailar. Estás escuchando La Retro 789. fmradiobox.com. Estás escuchando La Retro 789. We'll be right back. radiobox.com.

Estás escuchando La Retro 789. Los 80 en La Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Take me to a funky town. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Los 80 en la Retro 789. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, ting. No parimos de bailar. A full con el rock and roll en la Retro 789. Salky 5. Según me dejé esta noche. De la película Flashdance, loco, John Mellencamp. El amor duele. la Elo, el rey del rock and roll. Y seguimos tirando los pasos prohibidos del rock and roll. Shake Steven, loco. Toda la polenta para que no pares de bailar. Y siguiendo con los recitales en el 2025 en la Argentina, llega Kylie Minogue en el Movistar Arena. La artista australiana Kylie Minogue llegará a Buenos Aires el 7 de agosto como parte de su Tension Tour. Su show se llevará a cabo en el Movistar Arena y las entradas comienzan desde 55 mil pesos. Por otro lado, Katy Perry visitará Argentina con dos espectáculos programados para el 9 y el 10 de septiembre en el Movistar Arena. Con un precio inicial de las entradas de 80 mil pesos, ya están disponibles en la página oficial del recinto. Muchas bandas, che, en el 2025, ¿eh? Esta es la Retro 789, sí. Me van a sacar plata de todos lados acá. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Italo disco, música disco, americano en castellano, americanos en inglés, americano rock, latinos, dance de los 90 y rock and roll, loco, para que no pares de bailar. Todo eso los martes a partir de las 16 horas en la 102.9 FM Box, acompañándote de la conducción que te da la Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Nos pueden ver por streaming. Radio Box 1029 es el streaming para que nos vean acá cómo bailamos, cómo saltamos, cómo comemos, cómo tomamos, cómo no hacemos nada, cómo nos rascamos. ¿Cómo bailamos, loco, al ritmo de esta música impresionante? ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado? Si podemos bailar un martes, loco, a partir de las 4 de la tarde, ¿eh? Y a transpirar la camiseta, loco, con este calor impresionante. 32.4 cuando pasaron 19 de las 5 de la tarde. Y seguimos bailando rock and roll. Seguimos bailando buena música hasta las 18 horas. La década del 70 estuvo marcada por la música disco.

yo que todo te entre. Sin pedir nada al cambio, yo que todo te entre. Hoy me dejas de querer y te olvidas de mí. Como nube que se va navegando en el cielo, yo que todo te entre. Cada vez te alejas más. Y en la vida alguna vez tú me echas en falta, te aseguro que estaré. Y en la vida alguna vez esperándote aquí, con el tiempo curaré el dolor que me dejas, aunque nunca lograré. Y en la vida alguna vez. Escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. El mundo está en La Retro 789. Pero hoy No nos fuimos, acá estamos. Esta es la Retro 789. Directamente desde Quilmes. Para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Y seguimos bailando. No paramos de bailar. Latinos. En la tarde de la zona sur. Cuando pasaron 34 de las 5 de la tarde, la temperatura 32.4. Acuérdense que el viernes llueve y el sábado nublado. Y recurriendo a las efemérides de la música. Un día como hoy, pero en el año 1981, The Stars of 45 alcanzó el primer puesto en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. La canción es un potpurrí de canciones de The Beatles al ritmo de una discoteca y otras canciones más. Este popurrí fue creado por el grupo de estudio holandés Star of 45. Por otro lado, en esta misma fecha, pero del año 1987, la agrupación Aerosmith se presentó en el Cotton Bowl en Dallas, Texas, y representó la primera noche de su gira mundial de 147 fechas de Permanent Vacation. Efemérides del mundo musical en la Retro 789. Acompañándote de la conducción que entra la Gustavo Araya en operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Tarde los aplausos, es tarde. Te cuento del streaming Radiobox 1029, Radiobox 1029, para que nos veas lo lindo que somos, ¿eh? Y también por YouTube, por Twitch y por la web. Y seguimos bailando al ritmo latino. Y también te recuerdo que si dejas tus tres últimos números del DNI, participas automáticamente de un Colón Selecto, dulce fresco, patero, para paladares exigentes. Para cuando termines de bailar, te tomás un vinacho, loco, bien fresquito, a full. Dejá el tereré, loco, dale al vinardo. Está bueno para unos tereré bien fresquito ahí, con chipá o sanguchito de miga. Espectacular, ¿eh? Ahí, y escuchando la Retro, ¿no? Y los jueves rock and blues. Si hay algún heavy re jodido en el público, acá en la audiencia, te recuerdo que los jueves de 15 a 17 horas escuchar rock and blues, donde vas a escuchar los mejores temas del rock, del heavy, del punk, del blues y del power metal, loco, ¿eh? Así que acuérdate, rock and blues en esta misma casa los jueves de 15 a 17 horas. Y no pares de bailar. Ya 38 de las 5 de la tarde. Pasa volando el tiempo. Como siempre digo, lo bueno pasa volando. Latinos en la Retro 789. del mundo está en la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Et je t'ai cru. Tu m'as promis. Thank you. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Africano, sudamericano, baila conmigo, baila hermano. Muevo mi cuerpo, muevo mis manos, por eso me llaman el africano. Africano, sudamericano, canta conmigo, alza las manos, por eso me llaman el africano. Radiobox.com. Ya, ya. Rumba, samba, mambo. Pop del mundo está en la Retro 789. Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel, mira cómo me muevo, te vas a enloquecer. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La Isla del Sol. Ya en el final. Segundo programa del 2025 de la Retro 789 en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur. A full bailando, loco. No pares de bailar. Ya cambio de quincena, pasó volando, ¿eh? Es terrible. Yo es que me descoloqué del mundo, ¿eh? En mis vacaciones no me entero, ni la tele miro, así que no me entero de nada. Estaba mirando el río de Quilmes, explota, loco, ¿eh? Explota el río de Quilmes. Y bueno, no paramos de bailar. Un martes más que compartimos junto a usted. Todavía nos queda un año por delante para seguir disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90. Todos los martes de 16 a 18 horas. Saludamos a toda la gente que nos acompañan siempre, al señor Daniel Traversa. Él colabora en la artística del programa. Estás escuchando La Retro 789. Ahí está, con esa voz tan imponente. A la vecinita de enfrente que hoy no apareció, ¿eh? Hoy qué pasó, no, ni habló hoy. Hoy estuvo descolgada. Hoy ausente y sin aviso. Bueno, te acompañamos en la conducción. Quien te habla, Gustavo Araya. En la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. ¡Belleza, nene, belleza! No pares de bailar, es nuestra consigna en este pequeño after de los martes en la box. ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado? Si podemos bailar un martes, loco, hay que cortar la semana. Ya cuando no te des cuenta, vamos a estar otra vez en noviembre, diciembre. Terrible. Un amigo mío decía que pasaba tan rápido el año porque uno, por el tema de llegar a fin de mes para pagar las deudas, ¿no? Y él decía, un amigo, que el año no tiene 12 meses, tiene 12 cuotas. Así que, ¿quién no tiene una deuda, loco, eh? Es terrible. Así que bueno, espero que les haya gustado nuestra propuesta musical. Volveremos, Dios mediante, el próximo martes a las 16 horas con más música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y para la gente del rock, los espero pasado mañana, el próximo jueves, a partir de las 15 horas en Rock and Blue, loco, ¿eh? En esta misma casa. ¿Fue? Me despido. Que pasen una linda semana y... ¡chao! La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Vox.